Miércoles 11 de julio de 2007. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 11 de julio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. 200 mil pesos y un custodio herido. El saldo del asalto a una camioneta de valores aquí en Aguascalientes. Brutal blanqueada que le puso Chihuahua a los rieleros de Aguascalientes. 13-0, como nunca, de veras. Es Aguascalientes una de las zonas más pobladas del país y el corredor industrial Jesús María San Francisco de los Romo y obviamente la ciudad es uno de los más importantes de México. Se reunieron trabajadores del Congreso del Estado con el Instituto de Transparencia, le daremos detalles. Comisiones de la Familia, Salud Pública y Desarrollo Social dieron su aval al proyecto de la ley en pro de las personas adultas mayores. Denuncia el Partido Convergencia que las despensas que está distribuyendo el Partido Acción Nacional tienen raticida. Le tenemos algunas recomendaciones interesantes que hizo Elisea para prevenir los accidentes. Le estaremos platicando sobre la volcadura del tráiler allá cerquita del Centro Táctico Operativo, allá cerquita de Peñuelas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Un botín de 200 mil pesos y un custodio herido fue el saldo del asalto registrado aquí en Aguascalientes a una camioneta de valores a las afueras de una sucursal bancaria al norte de esta capital. Esto sucedió a las 9 de la mañana cuando los custodios recogían el dinero del Banco del Bajío que está en el centro comercial El Cilindro. Tres sujetos armados amagaron a dos custodios de la empresa Servicio de Valores Privados, a quienes sometieron pero rapidito. De hecho, uno de los trabajadores recibió un cachazo en la cabeza, lo que lo dejó malherido en el lugar. Los asaltantes tomaron del suelo varias bolsas con un estimado de 200 mil pesos, según trascendió, para después darse a la fuga en una camioneta Dodge Caravan color azul sin que nadie los pudiera o se atreviera a detenerlos, a pesar del operativo policiaco que se montó 10 minutos después de los hechos, luego de que el banco no hizo la denuncia en forma inmediata. Posterior a esto se logró ubicar a la unidad en la que los delincuentes huyeron en la colonia Fátima, cerca del lugar del asalto, en la cual encontraron las armas que quitaron a los custodios y algunas prendas de ropa. Por lo pronto trascendió que los dos custodios fueron trasladados a la policía ministerial para ser interrogados, luego de que hay varios puntos que no concuerdan, como el que la camioneta de valores se haya estacionado sobre la avenida que atraviesa por el centro comercial y no en el estacionamiento interior junto al banco, lo que en teoría debió de haber motivado primero las sospechas del propio personal. Pero por lo pronto, otra vez se luce la policía municipal. No agarran ni siquiera un resfriado, qué bárbaros. Si alguna vez tenía que darnos vergüenza en béisbol, creo que este es el momento de que nos dé vergüenza. Chihuahua le puso una blanqueada a los rieleros de Aguascalientes, pero que no tuvo madre ni padre. Y es que, pero de veras de antología e histórica la blanqueada. Nada más para que se dé usted una idea. Y lo peor de todo es que fue en el Alberto Romo Chávez, ¿eh? 13-0. Así como lo está usted escuchando, 13-0. La novena que dirige el manager estadounidense Dan Firova lució simple y sencillamente arrolladora y su ofensiva se dedicó a repartir candela pura sobre Aguascalientes que se mantiene, para variar un poco, como colero en la zona norte con marca de 12-21, ¿eh? Así de plano andamos. Ramón Orantes tuvo una gran noche en 5 turnos al bat, anotó 2 carreras, 4 imparables, un palo de 4 esquinas y produjo además 5 carreras. Eduardo Salgado cargó con la histórica derrota de rieleros. El serpentinero veracruzano trabajó 4 entradas completas en las que permitió 10 hits, 6 carreras y además también le aprovecharon y le pegaron 2 cuadrangulares y abanicó para variar a 2 rivales. El pitcher ganador fue el estadounidense Nelson Figueroa, el de Brooklyn, Nueva York, quien lanzó la ruta completa de forma brillante, recibió 5 hits, regaló 3 pasaportes y ponchó a 6 monitos. Pero qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que en la víspera de la conmemoración del Día Mundial de la Población, pues ahora tenemos la información de que es Aguascalientes, la extensión territorial de Aguascalientes y su conexión con los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, la que hasta el momento representa uno de los corredores urbano-industriales más importantes del país. Tan solo en estos 3 ayuntamientos habitan 840 mil personas. Nada más en ese corredor, es decir, San Francisco de los Romo, Aguascalientes, Jesús María. Así de ese tamaño está el asunto, ¿eh? De verdad que es un corredor industrial realmente impresionante. Déjeme comentarle también, amigo cibernauta, que de acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se establecen diversas recomendaciones para la reducción del costo social y ambiental de la expansión urbana, entre las que destacarían la planificación de la estructura urbana, el fomento del empleo y el impulso de esquemas que permitan un mayor número de personas acceder a una vivienda digna, cosa que en realidad no se ve mucho aquí en Aguascalientes. Todavía este corredor industrial, vaya que influye fuertemente, no solamente en la vida socioeconómica de los ciudadanos, sino que también incluso en la formación de las familias, porque de hecho, si viéramos en un mapa de Aguascalientes la densidad de la población, esta cruza prácticamente todo lo que es la carretera Panamericana, ahí es donde está todo, y evidentemente aquellas zonas que no tienen el favor de la Panamericana sufren terribles consecuencias. Bueno, en Aguascalientes en específico existen 25 localidades que se consideran urbanas por contar con más de 2.500 habitantes. Y estos son evidentemente la ciudad capital, Asientos, Ciénega Grande, Calvillo, Ojo Caliente, Cocío, Jesús María, Jesús Gómez Portugal, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Escaleras, Pabellón de Hidalgo, San José de Gracia, Tepezalá, Palo Alto y San Francisco de los Romo. En el mismo estudio de la UNFA se establece que en Aguascalientes el 60% de la población tiene entre 15 y 59 años, es decir, predominan todavía a estas alturas las personas jóvenes y en edad productiva. Debido a la fuerte presencia de jóvenes y adultos contemporáneos en la estructura actual de la población, pues obviamente la agenda política debiera de considerar en todo caso la cobertura y calidad de la educación media y superior, generación de empleos, universalización de los programas preventivos de salud y ampliación de las oportunidades para la adquisición de una vivienda. Pero insisto, ojalá esto se extendiera a las zonas que no tienen el beneficio de estar en las inmediaciones de la carretera Panamericana o lo que es lo mismo, el corredor industrial de Aguascalientes. El presidente de la mesa directiva de la 59ª legislatura local, el diputado José Antonio Arámbula López, encabezó ayer una mesa de trabajo con integrantes del Instituto de Transparencia, en la cual participaron directores y jefes de departamento que integran el Poder Legislativo, con el propósito de analizar a detalle los procesos en materia de transparencia y acceso a la información pública. Estos encuentros se realizan, dice el Congreso del Estado, con el propósito de que todos los que se integran el Congreso del Estado estén capacitados en ese rubro, porque a final de cuentas están obligados a garantizar el derecho a las personas físicas y morales de acceder a la información que generan sus gobernantes. Las comisiones de la familia, salud pública y desarrollo social avalaron ya el proyecto de ley en pro de las personas adultas mayores. Solo faltaría la aprobación del Pleno Legislativo del Congreso Local a fin de que la iniciativa de ley de los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Aguascalientes actualice y homogeneice la terminología con la Ley General de la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y también eliminar, y esto me parece una pérdida de tiempo, las palabras senecto y senil por el de a persona adulta mayor. Pecatas menutas, como siempre, pero bueno, solamente estaré faltando el aval del Congreso. La pregunta del millón de dólares radica, ¿alcanzará esta legislatura? Yo lo dudo mucho. Esto es, como ya es mi costumbre, amigo cibernauta, la información que generan los partidos políticos durante las campañas políticas es pura basofia, total y completa basofia. Pero dadas las circunstancias de esta denuncia, definitivamente tiene que decirse. Y es que, ¿qué cree? Convergencia denunció que despensas contaminadas con sustancias venenosas como raticida están siendo repartidas por el candidato del Partido Acción Nacional, Arturo González Estrada, candidato a la alcaldía por el PAN, para favorecerse con el voto ciudadano, sin, dice Convergencia, importarle que las consecuencias pudieran llevar incluso a la muerte de alguien. Esta denuncia fue hecha por el diputado local de Convergencia, Luis Enrique Estrada Luévano, mediante la muestra de dos de las despensas. Detalló que una vecina de la colonia Constitución fue la primera en detectar un olor extraño en las despensas que le habían dado personal del Partido Acción Nacional, con un olor similar al del raticida, ya que dichos productos, que pertenecen a final de cuentas al municipio, han estado almacenados desde el inicio de la administración de Martín Orozco, previendo utilizarlos en tiempo electoral. Estrada luego nos informó que actualmente se encuentran circulando más de 100.000 despensas, lo que representa un grave riesgo para la salud de los aguascalentenses, pues podrían, dijo, intoxicarse con el consumo de los productos e incluso fallecer por lo peligroso del raticida. Además de que debido al tiempo que duraron almacenados los productos, ya se encuentran en mal estado, pues incluso el arroz está plagado de palomillas. Habría que tomar esta información con mucha precaución y mucho cuidado, amigo cibernauta, porque a final de cuentas, aunque esta es una denuncia muy severa y muy grave, no hay que olvidar precisamente que estamos en tiempos electorales. Y evidentemente que es muy tentador para cualquier persona poder aventarse un brete de este vuelo, ¿eh? Y esta denuncia es realmente grave. De hecho, tan es así que incluso el propio candidato del PRI a la alcaldía, Gabriel Arellano, también ya se deslindó de la entrega de estas despensas, echándole todo el paquetito a el Partido Acción Nacional. De ese vuelo está el asunto. Habrá que ver cómo reacciona todo el mundo el día de hoy. Bueno, amigo cibernauta, déjeme decirle que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ha enviado algunas recomendaciones para todos los ciudadanos, porque, pues bueno, con el asunto de que ya estamos en plenas vacaciones, pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, sobre todo con los changos. Bueno, si va usted a conducir, ya sea por carretera o en ciudad, utilice el cinturón de seguridad. No maneje cansado o en estado de ebriedad. Respete los límites de velocidad y revise las condiciones mecánicas de su vehículo. En el hogar hay múltiples peligros para los niños y los jóvenes si no se tiene cuidado. En la cocina, el baño, la azotea, las escaleras, la cochera, los recipientes de agua, el sistema eléctrico y las sustancias tóxicas. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de factores, amigo cibernauta, no va a ser el chamuco. No le dé chance de pasar a los niños a la cocina, para que evite usted que se acerquen a las estufas, que manejen utensilios de cocina o que se acerquen a los productos químicos o limpiadores. En el caso de los baños, no permita que los menores jueguen bajo la regadera. No deje al alcance de los changos, los rastrillos o las máquinas de rasurar. No deje cables sueltos. Utilice siempre el equipo adecuado. No improvise fusibles o conexiones. Tampoco se le ocurra sobrecargar los contactos eléctricos, sobre todo cuando utilice la plancha, y tampoco no permita que los niños se acerquen a la misma. Procure no almacenar productos químicos en envases inapropiados, por ejemplo, en envases de refresco o de otro tipo de bebidas. Y por supuesto, no los deje al alcance de los niños. Identifique perfectamente el contenido de los envases, póngale señales de peligro o de veneno. No deje que los menores suban a las azoteas por ningún motivo. Si usted necesita subir a la escalera, utilice siempre la apropiada, o sobre todo a la hora de estar arreglando la antena. Y cuide que éstas no toquen por accidente cables eléctricos, y si va a realizar alguna reparación, pues sugéstese de algo fijo. En día de campo, si usted decide irse de día de campo con los changos, no practique juegos peligrosos, ni maneje o toque insectos desconocidos o ponzoñosos. Tampoco se le ocurre andar escalando ni trepando sin el conocimiento o el equipo necesario. No monte animales si no sabe ni cómo manejarlos, ¿eh? Cuidado con eso porque hay muchos accidentes. Manténganse a distancia del fuego, evite nadar en ríos o presas, aunque sepa nadar, ¿eh? Retírese antes de que termine la luz natural y supervise siempre las actividades de los niños. Otra recomendación, amigo cibernauta, que nunca está de más: si usted acude a algún balneario, los niños siempre tienen que estar acompañados de un adulto, siempre, siempre, siempre. Verifique siempre la profundidad de estas, utilice flotadores, no entre en el agua bajo el efecto del alcohol o espere por lo menos 2 horas después de comer para entrar en el agua. Si usted no sabe nadar, entonces ni siquiera se le ocurra meterse en zonas profundas. No se lance por toboganes con niños pequeños y ubique siempre, antes de cualquier cosa, en dónde está el personal de primeros auxilios, o los salvavidas, o los botiquines de primeros auxilios en cualquier punto de esas zonas. Por lo demás, después de tanta recomendación, pues hombre, disfrute sus vacaciones si es que todavía le queda algún margen de diversión. Ayer a las 4:15 de la tarde, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la carretera 45 Sur, a la altura del Centro Táctico Operativo de la Comunidad de Peñuelas, se suscitó una volcadura con varias personas lesionadas. Al llegar los servicios de emergencia, se dieron cuenta de que en primera instancia se trataba de un tráiler de la marca Volvo, color blanco, con placas de circulación 362S1 del Servicio Público Federal. En este se encontraban atrapados el conductor y sus acompañantes, una mujer y un menor. Rápidamente se iniciaron las labores de rescate, sacando en primera instancia a la menor, de nombre Wendy Jerusalén Buendía Gómez, de 11 años. Después se rescató a la señora Teresa Gómez Palos, de 36 años, y por último al chofer Juan Pablo Buendía, de 36 años. Ellos vecinos de la calle Pedro Antonio Santos, número 331 de la colonia Insurgentes. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que el vehículo era conducido en dirección sur a norte por la carretera 45 Sur, cuando en determinado momento, al llegar al entronque al aeropuerto, perdió el control de la unidad, viró a su mano derecha, chocó contra la barra de contención y se salió del camino para terminar volcado sobre su toldo. Cabe hacer mención que cargaba 7 toneladas de alambrón galvanizado. Bueno, eso es en la información policíaca. Déjeme decirle que también tengo un aviso vial, fíjese, aquí apenas nos está llegando. Déjeme decirle que el día de hoy, entre las 8 de la mañana y las 14 horas, será cerrada la calle Nieto entre la calle Monroy y la calle Topete del Valle, porque allí se están llevando a cabo obras de gobierno del estado, quedando como vía alterna la calle Ornedo y obviamente la avenida López Mateos. Otro punto que también va a estar cerrado mañana es el día de hoy, es la calle Jesús F. Contreras, por obras de restauración del alumbrado público que va a realizar el personal de esta área y de la Comisión Federal de Electricidad. El cierre será de las 9 de la mañana a las 11 y media de la mañana, y yo le recomendaría a usted que utilizara como vía alterna también la avenida López Mateos, para que, mire, no le vaya usted a caer ninguna sorpresita por el estilo. Las agendas. El gobernador se va de vacaciones y de veras que le tengo envidia. Por su parte, el presidente municipal estará a las 9 y media de la mañana entregando armamento al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, allí en Gámez Orozco y Libertad. Por su parte, en el Congreso del Estado, a las 12 del día se reunirá la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y a la 1 de la tarde se reunirá la Comisión de Gobierno. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta: la máxima 26 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones durante el día será del 20%, realmente poco. La humedad relativa en el ambiente se mantiene alta todavía, está al 68%. No habrá nada de viento. La visibilidad estará en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible estará en 14 horas con 12 minutos, sigue disminuyendo, y la luna estará iluminada en un 14% de su superficie. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Espata y yo lo espero mañana. Sí, ya mañana jueves. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se va la semana!